Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al informativo Bitácora. Aquí damos inicio con su recorrido por la información cultural que tiene su lugar en el país y en el mundo. Como en cada emisión, en la producción y conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. En estos 30 minutos compartiremos la siguiente información. En cortos desde la casa tendremos información sobre la muerte del músico Kurt Mazur. El artista chino Ai Weiwei se pronuncia frente a los refugiados que llegan a las islas griegas y Ecuador lamenta el fallecimiento del músico Luis Silva. El pasado sábado, Contra el Viento Teatro cumplió 25 años de existencia. Y para conocer sobre este aniversario, en la entrevista del día nos acompañará Patricio Vallejo y Verónica Falconi. Posteriormente, en especiales desde la casa, tendremos información del Pingullero y Curiquingues, el primer festival internacional escénico-musical que se inaugurará próximamente en la Casa de la Cultura. En los últimos minutos del informativo Bitácora les presentaremos el segmento Episodios. Recuerde que este es un espacio para rememorar los hechos importantes de este día, 5 de enero. Les recordamos que este informativo es producido por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM en Pichincha, y además se retransmite Bitácora en Santo Domingo de los Áchilas por Radio Macarena en la 92.1 FM y en Saraguro Loja en la 92.9 FM, Radio El Buen Pastor, y en el resto del país y del mundo nos puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Aquí iniciamos con este recorrido por la información cultural. Les presentamos cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro micro informativo Cortos desde la casa. Nueva York en silencio por la muerte de Kurt Mazur. Luego de haber participado activamente en la música clásica, el director emérito de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, Kurt Mazur, murió a sus 88 años. La noticia fue dada a conocer al público por Matthew Babesin, presidente de la Filarmónica de Nueva York, quien lamentó la pérdida al tiempo que recordó que durante 11 años Mazur dirigió a este grupo musical. Nacido en Silesia el 17 de julio de 1927, Mazur dirigió algunas de las más grandes orquestas del mundo, principalmente la Orquesta Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Nacional de Francia en París y la Orquesta Filarmónica de Londres. El deterioro de su salud se anunció en el 2012 cuando fue diagnosticado con Parkinson. En abril de ese mismo año, como director musical honorario de la Orquesta Nacional de Francia, se cayó accidentalmente del podio desde donde dirigía la orquesta en el Teatro de los Campos Elíseos y se fracturó el omóplato. Mazur era considerado como un apasionado de las composiciones de Bach, Mendelssohn, Brahms y Beethoven. El artista Ai Weiwei creará memorial para los refugiados. Frente al oleaje migratorio que enfrenta Europa con relación a los países de Medio Oriente debido al conflicto armado de esta región, el artista chino Ai Weiwei ha asegurado que se pronunciará con un memorial que despierte la conciencia de la humanidad sobre este gran problema. Estos detalles los dio a conocer en una rueda de prensa mantenida en la isla griega de Lesbos, una de las principales entradas de los migrantes de Medio Oriente. Ya tengo estudio en Lesbos, el año que viene estaremos involucrados con diferentes proyectos, dijo Ai, quien precisó que también participarán sus talleres en China y Alemania, así como estudiantes. Este es un momento histórico desde cualquier perspectiva. Como artista quiero involucrarme más, quiero crear obras de arte en relación con la crisis y también despertar conciencias, aseguró el artista. Ai Weiwei, de 58 años, pasó esta semana visitando los centros de acogida de inmigrantes y colgó sus comentarios y videos en las redes sociales. el saxo de Luis Silva se silenció para siempre. Antes de cerrar el 2015, una de las lamentables noticias que se hicieron pública en las redes sociales señalaba la lamentable muerte de Luis Silva, considerado el primer y mejor saxofonista del Ecuador. El músico guayaquileño murió a los 84 años tras sufrir afecciones pulmonares y luego de que fuera diagnosticado con un cáncer de hígado, informaron sus familiares. El músico, director de la Academia Preludio, murió en el hospital de Solca, donde había sido internado hace un mes luego de presentar complicaciones en su salud. Considerado como un hombre bromista, consejero y de talento excepcional en la música, llegó a colaborar con músicos como Lucho Gatica y Daniel Santos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora, emisión número 2. Y enseguida Darío Males tiene la palabra. Abordará el tema los 25 años de Contra el Viento Teatro con la presencia de sus miembros. En la cabina de Radio Casa de la Cultura contamos ya con la presencia de Patricio Vallejo y Verónica Falconi. Darí. Y bien amigos, nos encontramos en la parte de las entrevistas. Queremos comentarles que recientemente, este último sábado, se realizó un evento bastante importante en el Valle de Quito, precisamente en La Merced. Se trató del 25 aniversario del grupo de teatro Contra el Viento. Esto ya es un cuarto de siglo, que en realidad, me imagino, hace toda la actividad que ha realizado este grupo es hace honor a su nombre, ¿no? Contra el Viento. Imagino Contra el Viento y Marea, sostener 25 años de trabajo es muy difícil, y nosotros nos encontramos ya aquí en la cabina junto a Patricio Vallejo, él es director artístico y también fundador de este grupo, y también Verónica Falconi, actriz de este grupo. Vamos a platicar sobre cómo han sido estos 25 años de trabajo. Iniciamos con Patricio, bienvenido. Muchas gracias, gracias por invitarnos. Estos 25 años, ¿cómo los ves tú? ¿Han pasado rápidamente? ¿Cómo ha sido ese trabajo ahí? Bueno, en realidad son largos 25 años en los que ha habido un tránsito permanente, una transformación permanente, un movimiento permanente. Es un tiempo en el que, por un lado, hay cosas que se han mantenido, que han sido sólidas y firmes, innegociables, y hay cosas que se han transformado, se han modificado en el tiempo. Esa paradoja de transformar para mantener es lo que ha permitido que Contra el Viento pues esté vigente durante un tiempo tan largo. Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles han sido esas, me imagino, convicciones que se han mantenido con ustedes y no se han movido en estos 25 años? Yo usualmente suelo pensar que Contra el Viento tiene dos pilares. Un pilar ético. Ético en el sentido de comportamiento, de modo de ser, y un pilar técnico, estético, poético. Son dos núcleos innegociables, muy fuertes. Por un lado, el modo de ser del grupo, su mirada hacia sí mismo, y por otro lado, el compromiso con el rigor, con la técnica, con la calidad estética y poética de la creación. Esas cosas no las hemos negociado. Esas se han mantenido firmes, esas han hecho que después de 25 años nosotros logremos cada mañana de nuestra vida abrir la puerta de nuestro lugar de trabajo y sentir la calidez del artesano, del creador que llega a su taller, un lugar donde elaboramos, generamos y producimos un trabajo artístico. Entonces, las transformaciones han sido en otro nivel. Ha habido momentos en que hemos tenido que poner toda nuestra energía a la creación de una obra, o a la formación de jóvenes actores, o a las giras de nuestros espectáculos, sobre todo fuera del Ecuador. A veces hemos sido un grupo que hemos tenido que pasar mucho tiempo gestionando los pequeñísimos recursos, o en otro momento nos hemos pasado muchas y muchas horas creando un nuevo espectáculo. Es decir, hay cosas que nos que tienen que ver con las coyunturas, con las circunstancias de la vida, que han implicado una renovación, una transformación, un crecimiento permanente. Y hay otras que son muy sólidas, que tienen que ver con nuestro compromiso con nosotros mismos, con nuestra convicción. Esas se han mantenido, ¿no? Esos núcleos que nos mencionabas, ¿no? El lineamiento que ustedes presentan, por ejemplo, en el caso de las obras que exhiben al público, ¿qué tipo de obras son? No sé si se les podría caracterizar un teatro social, un teatro de crítica. Es difícil para nosotros hablar nuestro lugar como creadores. Ha habido críticos que nos han puesto un letrero y otro. Hay en muchas partes del mundo se ha estudiado nuestro trabajo y se ha propuesto un tipo de teatro que es el que nosotros hacemos. Yo prefiero pensar en el teatro como en el teatro de Contra el Viento, como el viento que es capaz de mover la llama de una vela, lo suficientemente sutil como para ponerla en movimiento y al mismo tiempo no tan fuerte como para apagarla. Cuando pienso en el viento y en la vela, estoy pensando en nuestro teatro y en nuestros espectadores. A nosotros, la vela es del espectador. Yeah. Es el espíritu del espectador, es su ser íntimo. Nuestro teatro es como un viento que logra movilizar, que logra encender pequeñas astillas que inflaman el espíritu de nuestros espectadores. Pero no lo agredimos, no lo abofeteamos, no queremos enseñarle nada, no queremos cambiarle nada, no queremos explicarle nada, porque esa no es la tarea del teatro como nosotros lo vemos. Uh-huh. Entonces, podría ser un teatro social si es que pensamos en que nuestro compromiso ha sido llevar el teatro a los lugares donde usualmente no habita. De hecho, nuestra sala está en La Merced, en un pequeño pueblito en las afueras de la ciudad. Mantenemos ahí un festival internacional de teatro. Si quieres pensarlo así, puede ser. Pero nosotros queremos pensar más bien como este encuentro entre actores, creadores, dramaturgos, músicos, que somos los miembros de Contra el Viento, con nuestros espectadores. Un encuentro que es vital, que acontece en un nivel íntimo, en la psiquis íntima, en el espíritu de nosotros y de nuestros espectadores. Bien, ustedes lo han escuchado, una definición bastante clara del trabajo, el objetivo que busca este grupo Contra el Viento, son palabras de Patricio Vallejo, ¿no?, director artístico de este grupo. Vamos a pasar con Verónica Falconi, ella es actriz de Contra el Viento. Nos comentas un poco sobre cómo fue tu acercamiento con este grupo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Darío. Para mí, contra el instante en que yo llego a Contra el Viento ya tenía 10 años de camino, ya había sembrado. Entonces yo llego a un territorio que ya tenía una siembra, incluso ya tenía un cultivo. Antes de Contra el Viento, yo todavía no era actriz. Había estudiado, me estaba formando, pero todavía no era actriz. Entonces Contra el Viento me ofrece un territorio en donde yo también puedo entrar a tirar la semilla, a cultivar lo que ya venían caminando los integrantes anteriores del grupo, más el fundador Patricio Vallejo Aristizábal. Pero al mismo tiempo me permite ese territorio donde yo como actriz realizo mi existencia. Entonces yo diría que el grupo Contra el Viento, cuando lo funda Patricio, era un sueño de él con 6 jóvenes que se juntan para fundar Contra el Viento. Y es maravilloso porque es un sueño que se abre como alas, como universo, y permite incluirte y entonces hacer de ese sueño el tuyo, pero además abonar ese sueño con tus propios sueños. De manera personal, para ti, sostener este sueño, ¿cómo ha sido? ¿Difícil? ¿Confortable? Me imagino, no sé. Creo que es como sostener la vida, ¿no? Que tiene todo el camino de un río. A veces el río fluye maravillosamente, a veces tiene que romper montañas, a veces tiene que subir, a veces tiene que bajar, pero es maravilloso porque recorres, y en el recorrido el río al final crece, y a mí En Contra el Viento me ha significado eso, un crecimiento artístico, personal, intelectual, maravilloso, ¿no? Uh-huh. Bueno, volvemos con Patricio Vallejo. Quiero que nos comente sobre Ediciones Contra el Viento. Es una propuesta que ustedes también la manejan paralelamente a las actividades escénicas, ¿no? ¿Eso cómo fue que nació? Bueno, la verdad es que casi desde la fundación del grupo nosotros pensamos que no éramos un territorio, un ámbito solo para la creación artística. Muy pronto, nacimos en el 91, hacia el 96 ya fundamos una escuela para formación de actores, e inmediatamente también un espacio para la reflexión, para la sistematización, para el pensamiento de nuestros propios procesos personales y grupales. El proyecto de Ediciones Contra el Viento se postergó más de lo que hubiésemos querido. Hubiésemos deseado tener el editorial mucho tiempo antes. El contexto nuestro, cultural, social, es muy difícil, uh-huh. Pero finalmente lo concretamos. Es un espacio para poder acoger el pensamiento sobre el teatro nuestro como grupo, pero también de los grandes maestros renovadores, transformadores del teatro mundial, y poder ofrecérselo a los jóvenes, a los aprendices, a los actores, a los directores del teatro ecuatoriano. Venimos a hacer la primera editorial especializada como editorial, uh-huh, en libro de teatro. Por ahora solo estamos publicando pensamiento sobre teatro. Yeah. Tal vez en algún momento hagamos también más que dramaturgia, textos escritos para ser montados en escena. Pero por ahora hemos contado con el apoyo de grandes maestros como Eugenio Barba, que nos cedió sus derechos para publicar uno de los libros trascendentes en el teatro contemporáneo, que es La Canoa de Papel, el Tratado de la Antropología Teatral, que es un libro que transformó radicalmente el modo de ver y de entender el teatro en el mundo entero. Entonces, Ediciones Contra el Viento se inscribe en lo que Contra el Viento es en toda su dimensión, porque Contra el Viento es una escuela de formación de actores, es un festival internacional de teatro que se hace en unos pueblitos de las afueras de la ciudad. Contra el Viento Teatro es pensamiento, Contra el Viento Teatro es giras de sus espectáculos. Contra el Viento Teatro también es un espacio para formación de jóvenes actores que llegan de muchas partes del mundo a hacer residencias artísticas con nosotros. Es decir, Ediciones Contra el Viento complementa llamemos un iceberg oculto, enorme, gigantesco, que es el teatro, y que muchas veces queda oculto detrás de el espectáculo. A veces yo quiero pensar el teatro así. El espectáculo es apenas la punta visible del iceberg, pero todo esto sostiene y aporta. Creo que Contra el Viento Teatro, lo digo sin pudor, es uno de los grupos que más ha aportado a la divulgación del teatro en toda su dimensión, sin dejar un espacio para poder llegar a la convocatoria, a los espectadores, a los lectores, a los aprendices del teatro en nuestro país. Y bueno, sobre este tipo de trabajo, seguramente nuestros oyentes ya tendrán la inquietud de dónde están Ediciones Contra el Viento, dónde pueden conseguir las obras que han publicado. Bueno, los dos primeros títulos que han salido, que son Un Relámpago Sobre el Lago, que es mío, y La Canoa de Papel, de Eugenio Barba, están en todas las librerías aquí en Quito. ¿En todas las librerías? En todas las librerías. Es Ediciones Contra el Viento, por ahora, y esto necesito decirlo y con mucha alegría y mucha gratitud, coedita con la Casa de la Cultura. Uh-huh. Porque tú sabes que los recursos, especialmente materiales de papel, de tinta, de impresión, son costosos, y para nosotros es imprescindible este acuerdo este intercambio institucional que tenemos con la Casa de la Cultura. Entonces, Ediciones Contra el Viento coedita con la Casa de la Cultura, por eso es que los libros también los van a encontrar en la librería de la Casa de la Cultura. Entonces, tenemos esta invitación, no se olviden de asistir a las librerías y buscar Ediciones Contra el Viento. Volvemos con Verónica Falconía, casi para cerrar esta entrevista, que nos ayudes tú con un criterio sobre cómo tú encuentras las estas actividades, las artes escénicas en este panorama cultural actual. Yo pienso, como dijo mi maestro algún día, Patricio Vallejo, que nuestro teatro goza de buena salud. Quiero robarle esas palabras porque además es un deseo que tengo, que siga gozando de buena salud. Pienso que es tan diversa, es diverso lo que está pasando a nivel escénico en el Ecuador y cada vez hay más disciplina, más rigor. Pienso que esa diversidad es lo que nos enriquece y nos mantiene como a flote, ¿no? Quería solo decir una cosa más, que pienso que estos 25 años, sobre todo, es festejar a Contra el Viento, pero también yo quería festejar a Patricio Vallejo, mi maestro, porque se lanzó al abismo y construyó un sueño en el que podemos habitar sus actrices y sus actores ahora, ¿no? Entonces, también quería que sea un festejo del teatro, un festejo de la vida, eso. Así que todos los sábados estamos en la Sala Contra el Viento, en el Valle de los Chillos, todos los sábados a las 7:30 tenemos funciones. Desde las 7:30. A las 7:30 de la noche. Y bueno, que estén atentos porque todo este mes, todo este año en realidad, estaremos en distintas actividades festejando estos 25 años. Bien, entonces nosotros podríamos seguir festejando estos 25 años a lo largo de este 2016 asistiendo a la Sala Contra el Viento en La Merced, frente al Parque Central de La Merced, ¿verdad? Ahí estarán. Sí, perfecto. Nosotros cerramos esta entrevista. Les agradecemos a Patricio Vallejo, director artístico, y también a Verónica Falconía, actriz de Contra el Viento. Festejan sus primeros 25 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Antes de escuchar nuestro siguiente segmento, queremos enviar un saludo cordial y un fuerte abrazo a todos los periodistas de nuestro país que hoy se celebra su día. En el segmento especial es Desde la Casa, les contamos sobre el Pingullero y los Puriquingues, el primer festival de artes escénico musical que se inaugura en la Casa de la Cultura. Especiales Desde la Casa. Especiales Desde la Casa. Especiales Desde la Casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro y música en la primera edición del Festival Pingullos y Curiquingues. Este 6 de enero en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el estreno de la primera edición del Festival Internacional de Artes Escénico-Musical Pingullos y los Curiquingues, una producción del grupo Sociedad Antónima. La función dará inicio a las 19:30 con la obra Noche de Meso y Soprano del grupo ecuatoriano El Libertario. Andrea Cóndor, quien es parte de este grupo, comenta más detalles sobre el objetivo de este festival. Se ha dado mucha importancia y énfasis a que las obras que se van a presentar en el festival, aparte de ser obras de teatro, obras escénicas netamente, sean obras que incluyan música en vivo. Esa es la característica para que sea escénico-musicales, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos grupos van a estar presentes? En este año se comienza, por ser la primera edición del festival, con 3 grupos, uno de Ecuador, uno de Perú y uno de El Salvador. ¿Conoces un poco sobre cómo se realizó el proceso para llevar adelante este festival? Sí, claro. Bueno, realmente nació de esta necesidad de que en el mes de enero, que poder arrancar ya con el arte, ¿no? Es como siempre un mes un poco bajo en actividad artística después de toda la oferta de villancicos y de, en fin, innumerables obras en diciembre. Siempre enero viene a ser un poco vacío en cuanto a la oferta y bueno, es una buena forma de iniciar el año. Y con esto nació esta necesidad de comenzar el año y retomar esto tal vez de los Reyes, ¿no? Que antes era tan tradicional en Quito estos días de los Inocentes y que se festejaba hasta hasta los Reyes y comenzar con arte el año. El otro escenario de este encuentro escénico-musical es la Casa de la Música, en donde se presentarán los comediantes itinerantes y la Serpiente Emplumada, grupos del Perú y El Salvador, respectivamente. Sus obras se presentarán a las 19:30, el 7 y 9 de enero. Para Andrea Cóndor, este festival es muy recomendable para todo tipo de público, ya que se une la comedia y reflexión con el teatro y la música. Sí, se puede decir. El primero es netamente cómico. Los otros dos tienen mucha frescura. No necesariamente son cómicos, pero son muy entretenidos. Hay mucho contacto con el público. Van a hacer historias y todo que van a ser contadas con mucha, como un juego, como una muy interactivos. Son obras muy muy hermosas realmente. La primera sí tiene un carácter. La de la ópera, el del 6, es totalmente cómico. Uh-huh. Los otros dos tienen un poco más de drama, pero sí, son muy, muy divertidos también. Las funciones para las tres obras se realizarán a las 19:30. Sobre el costo, se ha señalado que la entrada para la función del 6 de enero a ser en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene preventa de $5, mismo que el día de la función será de $7. Para el caso de la Casa de la Música, esta tendrá el costo de $5. Para obtener mayor información acerca de este festival, se puede comunicar al teléfono 0999-0824 de Jairo Arciniega, productor del festival. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Los hechos importantes de este 5 de enero los vamos a recordar a continuación en nuestro segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de junio. En 1900 nace en Quito la creadora de la música del pasillo Carnaval de la Vida, Mercedes Silva Echanique. Tocaba la guitarra y la bandurria. Su primera creación musical fue Gotas de Hiel. Luego, Tú no has muerto y otras. En 1913 nace en Ambato, Tungurahua, el actor, cómico, músico y empresario Ernesto Albán, creador de las estampas quiteñas, con el personaje Don Evaristo, Coral y La Chancleta. En base a Estampas de mi ciudad, de Alfonso García Muñoz. Posteriormente Gregorio Cordero y León le transforma en estampa quiteña con personajes como Don Evaristo, La Jesusa, La Marlene, El Quiroga, El Zarzosa. Filmó 15 películas, algunas mexicanas. En 1923 nace en Quito el autor-compositor Marco Vinicio Bedoya, creador del Pasacalle Palomita Errante, del pasillo Amar con Alma, las tonadas Poncho Verde, El Indio Lorenzo, entre otras. En 1942 nace en Cariamanga, Loja, el guitarrista, cantante e ingeniero mecánico Max Berrú. Viajó a estudiar Ingeniería Mecánica en Santiago de Chile, donde con Jorge Caulón, Horacio Durán, Horacio Salinas y Pedro Llanes fundan en 1967 el grupo Inti Illimani. En 1946 nace en San Pedro de Rucuyacta, Cantón Archidona, Napo, el compositor, músico, escritor Carlos Alvarado, Miski Chuyumbo. Y en el 2000 muere en Quito el bajista de Los Locos del Ritmo, Pacífico Ávila Chica. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.